El periódico ruso Naodokinsky Rabochi y el tanzanio Uhuru hicieron un amplio destaque al aniversario 63 de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, junto con las fotos del presidente Kim Il-sung. Transmitieron en detalles el hecho de que, en la pasada guerra coreana, el imperialismo yanqui se había arrodillado ante el gran coraje y la destreza invencible del presidente Kim Il-sung y los militares y civiles coreanos unidos con firmeza en torno al líder.